¿Sabes? Hoy me he sentado delante del espejo. Me he estado mirando con cuidado. He estado viendo cuál es el reflejo, qué es lo que hay ahí. Y también he estado hablando con él. Y he aprendido a aceptar que no soy perfecto, pero es que me quiero así. Porque he sido capaz de ir más allá de mi simple aspecto. Y empiezo a entender que lo que soy y cómo soy es lo que se refleja en todas y en cada una de las experiencias que he ido teniendo en la vida. He aprendido que la vida se refleja ahí y que en los ojos podemos mostrar o no esperanza. Dicen que son el espejo del alma, pero también es la puerta para la esperanza. Y sé que no solo estoy hecho de carne y hueso, sino también de experiencias, de sueños. Porque mirar directamente al alma en lugar del aspecto, aunque sea algo complicado, lo que sucede es que nos reprochamos muchas veces el pasado en lugar de mirar el futuro. Cuando nos quedamos prendidos por lo que hemos perdido en lugar de valorar lo que hemos logrado. Cuando pretendemos que nuestro aspecto sea perfecto y sin embargo parece que no cuidamos las experiencias que hemos vivido. Y después de hacer esto y de estar un buen rato conmigo, he descubierto que mi pasado no solo no tiene que ser, sino que además no es un reflejo de mi futuro. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, una noche más en Cita con la Noche, en la edición 480. Me llamo Alberto Sarasúa. Y hoy te quiero plantear si alguna vez has hecho algo parecido a lo que yo he hecho, que es, bueno, contemplarse uno en el espejo y mirar que efectivamente hay cosas que, pues que no son lo que parecen y que no siempre el aspecto es lo más importante, porque en el fondo todos tenemos nuestra vida y tenemos nuestras experiencias buenas y malas, pero es que somos mucho más de lo que podemos ver, porque somos pasado y ese pasado lo vemos en nuestra piel, no solamente en forma de arrugas, sino también en forma de experiencias que se han ido quedando y que de alguna manera marcan nuestro rostro. Dicen, y es verdad que el pasado sirve para aprender, pero no nos quedemos en él. Recordemos entonces, amigos, que no somos el reflejo de lo que pasó, sino que somos el reflejo, o deberíamos ser, de lo que luchemos por ser mañana. Porque es verdad que tenemos un presente. Es un presente en parte condicionado por el pasado, pero desde luego no puede condicionar nuestro futuro. No nos rindamos, amigos. No dejemos que el pasado sea el presente, porque no podemos ser espectadores de nuestra vida. Somos sus actores principales y por ello siempre tenemos esa capacidad y esa responsabilidad de elegir. Fijémonos entonces, amigos, amigas, en que no somos el pasado, sino sobre todo, somos aquello que hemos hecho por mejorar. Eso que hacemos para seguir adelante y para reconstruirnos día tras día. Una actitud que nos define y que además nos va a acompañar siempre. Cierto es que solo con el presente sabemos quiénes somos. Porque es ahora donde tenemos la posibilidad de hacer cosas y de pensar y decidir quiénes queremos ser. Es verdad que los pensamientos, según dicen los expertos, se sitúan en el 70% de las veces en el pasado. Es un archivo que tenemos ahí y que en teoría debería servir para aprender a afrontar nuevas situaciones similares que ya hemos pasado y que ahora se nos pueden presentar. ¿Y no os ha pasado alguna vez que los pensamientos se interrumpen por recuerdos del pasado? Que vamos reviviendo una y otra vez, especialmente lo negativo, si hemos tenido una discusión o un problema, cualquier circunstancia adversa. Y nos arrepentimos de lo que hemos hecho, pero también nos arrepentimos de lo que no hemos hecho y de lo que podíamos haber hecho mejor. Y todo esto nos lleva a sufrir y a sentirnos mal. Y eso es justo lo que nos impide en el presente, en el momento en que estamos viviendo, ser y actuar como queremos. Hipócrates, por cierto, que fue el padre de la medicina, dijo una vez: los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. A través de él adquirimos sabiduría y conocimiento y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, de la misma manera que distinguimos algo dulce de algo amargo. Por el mismo medio podemos volvernos locos, pero también podemos tener miedo y terror. Es él quien interpreta los elementos que tenemos ante nosotros. Pero cuando nuestro cerebro está conectado con el presente, es muy difícil, bastante complicado, que tengamos malos pensamientos sobre el pasado o sobre el futuro. Esos pensamientos involuntarios que nos hacen salir de lo que estamos haciendo en cualquier momento presente, son justamente nuestra gran distracción. Y la ventaja de ser conscientes de ello es que si nos centramos en el presente, eliminamos lo negativo del pasado o del futuro. Sobre todo cuando de alguna manera vivimos más angustiados y nos despistamos más, es cuando tenemos que enfocarnos mucho más en lo que somos y no en lo que fuimos. Por eso mírate al espejo y date cuenta de que, en absoluto, lo que ves ahí, que es parte del pasado, es un reflejo de lo que va a ocurrir. Porque tu vida es tu momento actual, lo que puedes cambiar. Y ciertamente un espejo es una bonita forma de conocer una parte de la realidad, pero podemos dar un paso más y acercarnos más a la auténtica verdad si somos capaces de mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Me pasa a veces que tengo grandes dudas entre, no sé si vivir el momento presente o planear el futuro. Dicen que hay que vivir el presente, disfrutarlo. Eso sí es cierto que tiene mucho sentido, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no ha llegado. Lo que hay ahora es lo real. Pero claro, muchos de nosotros nos pasamos el presente mirando al pasado o mirando al futuro. Vivir el momento presente no significa hacer lo que uno quiere y cuando quiere. Significa saborear cada instante que estás viviendo. Es, por ejemplo, disfrutar estando presente en una conversación, en un paseo, en una canción que escuchas, en un libro que estás leyendo, en una comida que estás saboreando. Disfrutar eso, sin preocuparse por el mañana o por la semana que viene. Uno puede ver amanecer y disfrutar del sonido de los pájaros sin importarle si al día siguiente va a ocurrir lo mismo. Pero también es cierto, amigos, que vivir el momento presente requiere que tengamos esperanzas, que tengamos sueños, pero no de esas que nos hacen obsesionarnos y que al fin y al cabo no suponen nada positivo. Hablo de aquello que realmente nos levanta todas las mañanas, que nos mantiene en marcha, caminando. Porque si no tenemos nada por lo que trabajar, tampoco nos sentimos útiles. Pues entonces cada uno tiene que elegir, ¿verdad?, entre vivir el momento presente o planear el futuro. Pero lo importante es que hagas lo que hagas, pienses que tú eres una parte fundamental. Y que desde luego no pienses que el pasado es lo que tiene que verse en el futuro. Contémplate en el espejo. Fíjate cómo has cambiado. Y fíjate también en cuánto te queda aún en la aventura de la vida. Pues eso, amigo, amiga, te invito a que te mires en el espejo, que veas el reflejo de lo que hay y que te preguntes qué es lo que te apasiona, cuáles son los logros que has conseguido en tu vida. Si no tuvieras límites, ¿qué harías? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es la persona a la que más admiras en el mundo? Pero piensa también en qué es lo que no te gusta hacer. ¿Y cuál es tu disposición para esforzarte en conseguir lo que quieres? ¿Estás dispuesto o dispuesta a salir de tu zona de confort? Porque en el viaje ya sabes que muchas veces no es tan importante el destino, que lo es, ¿eh?, sino sobre todo el hecho de moverte, de viajar. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Pues empieza ya a recorrer tu camino. Nadie sabe lo que te va a esperar. Pero lo que sí sabes es que jamás te arrepentirás de ello.